son simples negocios individuales metidos en un estado que ellos pretenden que sea corrupto y servil, o lo uno o lo otro, o ambas cosas, como si el único proyecto que hubiera en Argentina sería el proyecto de ellos, que tendrá su importancia estratégica en tanto sirva al común, pero que en general no sirve al común. O por lo menos no como ¿Pensás que el gobierno debería actuar económicamente con más intensidad en este periodo frente a este poder concentrado? Yo creo que... O sea, se puede. Digamos, yo creo que Alberto Fernández tiene en su cabeza un modelo exitoso a la europea, digamos, me parece, de poner a los grandes empresarios en pos de un proyecto que vaya sumando al proyecto común. Ahora, que lo logre con estos tipos, no lo sé. No me parece que tuviera la autoridad que tenía Perón para juntar a los empresarios y a los obreros para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, sobre todo, pero no por debilidad de Alberto Fernández, sino por la miserabilidad de estos sectores, ¿no? Un camino tal vez sería intervenir más en la economía y eventualmente en algunos rubros como el alimentario, generar empresas del Estado. Sí, yo creo que hay temor de, digamos, y está muy estigmatizado el tema de que el Estado se meta en empresas, digamos, ¿no? El peronismo nunca fue definitivamente, digamos, un modelo estatista, pero tampoco le hizo bajo el Estado. Tampoco le hizo bajo el Estado. Y sobre todo como contralor. Y no solo como contralor, también hay muy buenas experiencias del Estado en manos del Estado, digamos. Selva inclusive generó una experiencia de autogestión, ¿no? Con tacones, que creo que valdría la pena realzar hoy, como lo hace la gente de APSE y de La Corriente en este momento. Creo que son experiencias para tomar en cuenta. Ahora, se ha cerrado el ciclo recesivo, hace 2 meses que la industria argentina crece. ¿Eso te parece un indicador auspicioso o pensás que es apenas estacional? No, yo creo que cada vez que, digamos, el sistema argentino empieza, se saca un zapato de la cabeza, empieza a funcionar, digamos. Lo que pasa es que estos 4 años fueron un derroche de saqueo. Y además se ha puesto trabas en el funcionamiento de la economía porque el modelo del patrón de estos muchachos es un modelo donde Argentina sea pastoril, digamos. Y no hay con qué darle a ese modelo, digamos. Son gente que no quiere que nosotros seamos nada. Nosotros somos un país colonizado y el colonizador nos pone el pie encima permanentemente. Y nosotros tenemos mucha paciencia y también límites para hacer frente, pero tampoco organizamos, digamos, una resistencia muy dolorosa, ¿no? para el imperio, digamos. Y también falta debate de estos temas. Faltan algunos espacios. ¿Qué opinas de la situación comunicacional, vos que conocés a fondo, Martín, de este presente y del rol del Estado al respecto? Yo creo que, digamos, creo que se necesita pasar por esta etapa porque no hay grandes equipos, digamos. Hay gente en el gobierno que entiende de comunicación, trata de hacer lo mejor que puede, tiene vocación de escuchar y de agilizar, digamos, todo lo que sirva al conjunto, pero me parece que es una etapa todavía medio antigua, digamos, ¿no? Me parece que es una etapa pero antigua, digamos. No hay periodistas en Argentina. Me parece que no hay digamos, como sistema me parece que no hay, digamos, un sistema muy desarrollado, digamos. Me parece que está un poco imaginativo, digamos, ¿no? Los medios públicos se podrían aprovechar mucho mejor. Son estructuras importantes, con llegada, se podrían aprovechar mucho mejor. Sí, bueno, igual eso tiene su tiempo, porque no es tan fácil cambiar de un día para otro, menos en medio de la pandemia, me parece. Pero bueno, se necesita tiempo, se necesita talento, se necesita tener conciencia de la necesidad. Tampoco, digamos, la sociedad argentina ya no es solamente el Estado o los privados, digamos. Los medios de la democracia tienen mucho poder y hay mucha tecnología disponible para hacerlos más fuertes, pero no hay una mirada inteligente sobre eso. Hay un ejército audiovisual disponible de gran envergadura, de más de 2.500, 3.000 medios, quizás sean 5.000 incluso, pero nadie le da pelota, digamos, salvo como una cosa, digamos, como quien tire una bolsa de comida al barrio. No hay un pensamiento superador a eso, digamos. Todo eso está muy deprimido, digamos. Los medios, hay muchos canales de televisión que han logrado sus licencias y no están funcionando. Hay otros que no lograron sus licencias, pero están funcionando, pero nadie los ayuda. Algunos ayudas hay también, por otro lado, no es que sea todo cero. Pero no hay un proyecto, digamos, por ejemplo, no hay un proyecto de educación pública de la gente de cómo son las cosas que están en juego. Por ejemplo, la economía, ¿no? Sí. No hay una tarea, digamos, de avivar a la gente de cómo son las cosas, de darle elementos, de compararlo con otros países, de comparar con otras sociedades. Hay como una especie de venir medio mediocre, digamos, ¿no? Sí. Creo que en ese sentido, lo que pasó con Soledad Acuña aquí en Capital no fue casual. Mi hipótesis es que eso se filtró a propósito para galvanizar la fuerza propia, porque hay mucha gente que piensa así. Yo recuerdo que Elisa Carrió ganó las elecciones aquí en el 17, después de reírse del frío que había pasado Santiago Maldonado antes de ahogarse en el río. Lo hizo en la tele y la gente la votó, el porteño promedio de clase media. Me parece que lo de Acuña no es que se le escapó la tortuga y se le filtró una observación, sino que efectivamente es lo que quieren difundir para amalgamar una tropa que está bastante dividida. Bueno, yo creo que ellos piensan así, digamos. Por eso. Hay que acostumbrarse a que ese es el pensamiento de ellos, digamos. Lo cual los define, digamos. Está bien, hay gente que pensará como ellos, está la chocha. Y tampoco hay que jugar el juego. Yo creo que nosotros muchas veces jugamos un juego de ¡ay, mira lo que dice! ¡Ay, mira cómo piensa! Claro. ¡Ay, mira claro, lo que dice! Terminás agrandando la visión del adversario. Yo creo que digan lo que se les dé la gana, si ellos son libres de decir lo que se les dé la gana. Para nosotros es una aberración eso. Pero es un problema de ellos. Nosotros no tenemos ideas aberrantes. Tenemos ideas sanas, somos gente buena, no jodemos a nadie. Los que protestan porque pagan una contribución son los que se gastaron 11 millones de dólares en hacer una fiesta en Marruecos para 600 amigos, clientes, etcétera, y después lloran porque no quieren pagar la contribución. Toda gente muy mediocre, muy trucha. Hay mucho truchaje en este país. Pocos patriotas, poca gente que va a quedar en la historia, ¿no? Sí. Poca gente que vale la pena, digamos. Yo creo que está faltando una generación que ya hubo y que ahora necesita recambio, de gente que aporte otras ideas, o tenga otro empuje y piense en grande. Yo creo que el pensamiento de Alberto Fernández es un pensamiento de armar un país mejor, más serio. Cristina conoce muy bien el mundo internacional, se ha llevado convenientemente bien y mal con Obama, convenientemente bien y mal con otros sectores, convenientemente bien con China y con Rusia. Me parece que es una persona muy inteligente, que da para más, que está muy limada por el lawfare y por todo lo que le han hecho vivir. Aún así está donde tiene que estar, está donde puede, tiene enorme capacidad de entender lo que pasa, pero nosotros me parece que estamos medio como dispersos de ahí para abajo, ¿no? No me refiero a los funcionarios, que uno hará lo que puede, pero no hay todavía una línea de Estado y de gobierno firme, digamos. Hay buenas maneras, hay buenos propósitos, pero nada del otro mundo, digamos. Pero bueno, quizás sea una manera de ir mejorando. Yo creo que todo va a mejorar todo el tiempo, pero a un ritmo. Sí, a un ritmo, claro, marcado también por la pandemia, ¿no? Creo que es un elemento central. Yo creo que más marcado por, creo que más marcado por la prudencia, que no sé si es prudente. Martín, te agradezco mucho esta comunicación. ¿Cómo va el programa de radio? ¿Cómo va la Anaki? Todo bien, la Anaki bien y el programa de radio bien. Tenemos 6 programas por semana, o sea que el día de descanso nuestro es cuando empezamos a armar el programa del día siguiente. Pero esto es lo más lindo que hay. ¿A qué se dedica uno si no? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Tal cual. Martín, te mando un abrazo enorme, gracias por esta comunicación y seguimos charlando. Dale, muchas gracias por llamar. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Mensajes, sigue llegando las observaciones de los amigos que se comunican, vamos con todo. Falta una voz conflictiva, faltan muchas miradas y también un rastro de lo que dejó el debate Gualdini y Lorenzo Miguel. Falta bastante, tuvimos mucho. Escuchamos un tema maravilloso que a mí me encanta. En general me encanta cantado por Casal, pero esta versión vale. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Abuelo, con la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Alda. Ya las luces se apagaron. El barrio se despereza. La noche con su tristeza. El olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo.